sabía que al fin habrías de abandonarme. Y sin embargo no te aborrezco, ingrata mujer. Soy hombre pobre, humilde, no te lo niego. Y mi pobreza te hizo huir de mi lado. Pero mujer, no creas que estoy lastimado. Soy hombre macho y conozco tu vanidad. Faltas yo te perdono. No creas que yo te odio por tu traición. Yo bien sabía que al fin habías de abandonarme. Y sin embargo no te aborrezco, ingrata mujer. Soy hombre pobre, humilde, no te lo niego. Y mi pobreza te hizo huir de mi lado. Pero mujer, no creas que estoy lastimado. Soy hombre macho y conozco tu vanidad.